Estás en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. UCP, consultores en ingeniería estructural, ingenieros civiles de la Universidad de Chile, edificios habitacionales, industriales y viviendas. Conócenos en www.ucp.cl o contáctanos en el 223-6664. UCP, desde 1995, aportando al desarrollo del país. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. Aló, aló, aló. Carraspeo oficial. Que da inicio a esta nueva sesión de Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, 102.5, Radio Universidad de Chile, desde hace muchos años. Como decía Hernán Zúñiga, falta un poco, en realidad falta bastante poco. No, igual, 8 meses para cumplir los 11 años. O sea, todavía estamos en los 10. Y lo que estamos escuchando de fondo para comenzar es Holden, con un track que nos trajo, nos presentó Philip hace, no sé, como unas 4 sesiones atrás. Esto parece que es parte de... es parte del nuevo disco, y yo supongo que será algo de lo que va a mostrar este... Ya, se me perdió la información, Philip, si estás escuchando, o alguien de los que está organizando el recital o festival en que van a participar, entre otros, Marriott Monk, Holden y Calma, Jepe, en fin, si nos puede llamar a la radio para dar bien el aviso. No tengo aquí la información precisa, pero como para apoyar la instancia. Y también les vamos a comentar más ratito de lo que tenemos respecto a lo que está patrocinando Perdidos esta semana, el día sábado, con Juan Pablo Rosas acá en Sala Master. Un ratito más va a estar acá nuevamente mostrando y presentando algo de su nueva producción, y también contándonos de lo que se viene este día sábado. Hoy día tenemos bastante nueva música. Como siempre, Perdidos trata de mostrar algo nuevo. En nuestro sitio web pueden chequear lo que mostramos la semana pasada, por ejemplo, que fue un especial de música conocida, más en realidad conocida, pero con bandas absolutamente... O sea, bandas conocidas pero con producción absolutamente nueva, en realidad adelantos, como Way, por ejemplo, Bell and Sebastian, Cat Power, The Strokes, en fin, eso lo pueden chequear para los que se perdieron esa sesión en nuestro podcast o sitio podcast. El link está en nuestra página www.perdidos.cl. O sea, la idea de escuchar en diferido el programa, o lo pueden bajar. En fin, me han escrito, me han comentado, por ejemplo, amigos que bajan el programa completo, lo pasan a CD y después lo prestan a los otros amigos para que vayan escuchando nueva e interesante música. En este caso, el día de hoy vamos a mostrar gente que no hemos mostrado nunca antes. O han pertenecido a bandas, pero también que hemos mostrado hace como 7 años. Por ejemplo, Jessamine, la bajista, me parece que está sacando algo por el sello Cranky. O con lo que vamos a empezar hoy, que es Aidan Smith, este tipo manchesteriano que, no sé, a mí me recuerda a onda Robert Wyatt con digamos la interpretación y la onda así como bien juguetona. Vamos a partir con él, Aidan Smith, de su disco Early as the Trees, por el sello Analog, del año pasado. Más información en nuestra página web. Y luego vamos a ir con Fenton, de su disco Poop, del sello Plop, un sello japonés, también del año pasado. Y son joyitas, ¿eh? Son joyitas. Música difícil de conseguir, rebuscada, pero muy interesante. Así que vamos a ir con Fenton. Luego que el tipo, el que es Fenton, que se llama Don Abrams, es conocido por varios proyectos y uno de los que hemos mostrado en Perdidos, que se llama Shuttle 358. Así que vamos con música nueva. Primero este jugueteo pop de Aidan Smith. Y después música electroacústica, electrónica, pero así como feliz, como para partir el día con Fenton. Esto es Perdidos en el Espacio y luego ya más información de las cosas que van a pasar acá en Santiago. Vamos. Lived on diamond rings, bought the finer things, had a voice that really sings. I could have had a master plan, been a braver man, had a stronger pair of hands. I could have traveled to the moon or in an air balloon, made a girl say come back soon. But could a life on Mars have escaped this wretched? 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Perdidos en el espacio, lo que acaban de escuchar en el primer bloque fue Aidan Smith primero y luego Fenton. Más información en la página web www.perdidos.cl, y si quieren escucharlos pueden diferido, si es que llegaron tarde, en el mismo sitio está el link a nuestro blog, donde tenemos el podcast o el archivo MP3 de este programa, que obviamente va a estar mañana. Y también vamos a tener lo mismo en el sitio de Super 45. Ya Cristiana Araya nos convidó, nos vamos a estar en el weblog de podcast Super45.0. Eso, y estamos escuchando de fondo ya algo que no tiene que ver con lo del próximo sábado. Sí tiene que ver, porque eres tú el que está ahí. Bueno, estamos con Juan Pablo Rosas y con Hans. Hans. Ya me llamo Hans. Hans. Y... claro, un adelanto de lo que ya se va a venir en el año. Ah, no, perdón, también. Sí, sí. Un adelanto de lo que se viene el año. Pero concentremos los dardos a lo que va a pasar el sábado para que la gente no se pierda con tanta información. Sí. Cuéntenos, coméntenos e invite a los bueno, como ya entre comillas saben, ¿cómo se llama? Tenemos este concierto el día sábado acá en Sala Master a las 9. Un concierto patrocinado por Perdieron el Espacio. ¿El concierto de quién es, perdón? Porque hasta el momento yo no sé quién toca. Juan Pablo Rosas y la orquesta densa del Dr. Mario. Y eso es algo similar a lo que hiciste en vivo al aire acá en Sur, en Sala Master. Sí, lo que hicimos acá en Sala Master era la primera parte de lo que es ahora en el fondo un show de más o menos una hora y media, con una segunda parte más o menos equivalente. Y ese total es lo que se llama Te comí la lengua el sin pies nocturno. Y ahora sí están todos los integrantes, se pusieron de acuerdo y van sí, a estar... Sí, ahora ya no va a fallar como... ¿Y el afiche ya está también? Sí, está el afiche, está toda la información... Anda todo por ahí. Anda todo por ahí dando vuelta. Nosotros, bueno, Perdidos va a sortear para los amigos que llamen al teléfono de la radio, el 264-1712. Si se quieren ganar una invitación para este recital, va a ser a las 9 de la noche. Ajá. Uh-huh. Y es vísperas de las elecciones, así que pueden venir y aprovechar de pensar su voto, exactamente, y de meditarlo o de olvidarse el asunto, ¿no? Exactamente, claro. Así que bueno, te comió la lengua el cien pie nocturno, así que eso. Bueno, estamos escuchando un adelanto de lo que vamos a sacar en el año, que es un disco que se trata de un viaje que nunca pasó con una banda de surf imaginario. Se llama The Surf Rocket Band. De la cara. Bueno, por ahí dice, vas a tirar. ¿A quién? Era para acompañar la conversación. Entonces, repetimos. Redondeamos. Este es sábado 14, entonces. Sábado 14 de enero, a las 21 horas, en Sala Master. O sea, acá mismo, Te comí la lengua al cien pies nocturno, la entrada... Miguel Caro 509. Miguel Caro 509, Providencia. La entrada es de 2.000 pesos, la entrada normal, y 4.000 con el disco de Te comí la lengua a los ratones incluido. Es una oferta, una entretenida oferta que estamos haciendo. Y bueno, que el show le lleva música, imágenes y cosas... Y sorpresa bien, bien entretenida. Inimaginables. Claro. Yo puedo decir que tenemos que estar preparados para todo con Juan Pablo Rosa, cosa, y con la banda. Así con orquesta densa. Sí. Orquesta densa. Bueno, les agradezco la presencia. No, muchas gracias por invitarme. Vamos a estar sorteando, así que yo te pido que vayas al teléfono. Nuevamente. Repito, sí. 264-1712 si quieren participar de esta invitación y, bueno, no se queden en la casa, hay hartas actividades. Está entretenido enero, sí. Así que, bueno. Gracias, nos vemos. Vamos a despedirnos con la música tuya de este surf rocker band y luego volvemos acá en Perdidos. Estamos en Perdidos en el Espacio como cada día lunes, mostrando música interesante e invitando amigos para que asistan a todas las tocatas que publicitamos y mostramos. Estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver también con algo que está relacionado con un festival que se va a realizar muy pronto, organizado por el sello de Philip. Rolo, ¿puedes bajar un poquito al fondo? Súper. Y no sé qué día va a ser, todavía estamos en la duda. Sin embargo, ya lo haremos, y si no, por la página web de Perdido. Y lo que viene ahora es un bloque bastante... ¿cómo se puede decir? Para pegar el cable, para volar, para sumergirse, en fin. O sea, cambiar el estado material de las cosas. Se trata de Brian McBride. Él es integrante de Stars of the Lead. Y lo que van a escuchar es algo como para los que alguna, para aquellos que alguna vez conocieron a una banda llamada Transient Waves, bastante etéreo, así, ambient. Bueno, ustedes lo van a escuchar. Van a escuchar parte del disco que se llama When the Details Lost Its Freedom, cuando los detalles pierden su libertad, del sello Cranky del año 2005. Y luego también del sello Cranky vamos a ir con Dawn Smithson. Y ella participó de... Ella era bajista de la banda Jessamine, que mostramos hace muchos años cuando del sello Cranky sacábamos mucha información. Por ejemplo, Labradford. Dawn Smithson es más onda así como folky. Así que vamos a ir con... Primero con Brian McBride y luego con Dawn Smithson. Esto es Perdidos en el Espacio y volvemos en un par de tracks más con más invitados y más información. Sábado 14. Estamos de vuelta, estoy perdidos en el espacio. Salió como nada que ver, pero necesitaba decir sábado 14 sin música de fondo ni nada. A partir de mañana yo creo sale la cuña Juan Pablo Rosa para anunciar lo que es la tocata de este día sábado, patrocinada por Perdidos en el Espacio. Toca Juan Pablo Rosa y la Orquesta Densa del Dr. Mario. Recordamos que estamos regalando una invitación para este recital. No se lo pierdan, salgan, es gratis la invitación en todo caso. Ahora, si quieren aportar, la adhesión cuesta 2.000 pesos. Así que 264-1712, este es Juan Pablo Rosas, meditabundo, esperando el primer llamado, que seguramente saldrá electo. Así que 264-1712. Bueno, estamos con otro par de invitados que nos van a contar de lo que están organizando o que organizaron, y ahora tiene que ver con esta muestra después de un proceso de selección. Cuenten ustedes, por favor. Atajo Abierto se llaman ellos dos. Una es Atajo y la otra se llama Abierto. No sé, no me acuerdo los nombres. No tiene que ver con la mina de Chuquicamata. Ah, ya. Eso, ahí viene el nombre. Bueno, nosotros somos una productora llamada Atajo Abierto y estamos dedicados a realizar eventos audiovisuales, especialmente dedicados como a realizadores jóvenes. Entonces organizamos este festival, se llama Atajo Abierto Festival, en el cual convocamos a realizadores jóvenes con no más de 5 años de trayectoria, y lo vamos a celebrar en el Cinearte Normandí. Entonces están todos muy invitados este viernes 13 de enero al Cinearte Normandí. Como festival hay varias sorpresas, no solo la muestra, donde se eligen los ganadores gracias a la votación del público. Que para ello tienen que llevar un lápiz, según sí, lo que... Sí, bueno, bien. Nosotros igual vamos a tener lápices ahí, pero igual en los mails estamos diciendo que lleven su lápiz también. Y eso es básicamente, es un evento, digamos, de exposición de realizaciones jóvenes. La diferencia con otros festivales es que el hilo conductor es lo lúdico. Que todo está enmarcado dentro de lo lúdico. ¿Son simpáticos o eso que sea lúdico no significa necesariamente puede ser muy, que... muy terrible, pero... Sí, en realidad hay unos terribles. Sí, me imagino. No, básicamente nosotros planteamos el concepto de lo lúdico, lo definimos un poco como un espacio creativo que construye belleza y posibilita la capacidad de asombro. Te fijas, una cosa bien sugerente. Y lo tiramos así y la idea es que los trabajos mismos propongan ¿qué significa eso? ¿Entiendes? En el hacer audiovisual. Ahora, audiovisual significa audio y visual. Ese complemento es en cualquier estilo. Puede ser flash, puede ser video, puede ser animación, de todo. Claro. De todo eso se mezcla, ustedes que ya han visto todo. Sí, es que básicamente lo que reúne al final es el formato video. Pero eso puede estar hecho en cine, puede estar hecho en flash, dibujo animado, hay de todo. Ahora, esto fue una invitación nacional, y es la primera. Estamos hablando de que se proyecta también a que esto se institucionalice y... Esa es la idea. De hecho, estamos súper contentos con la primera convocatoria porque nos llegaron un trabajo excelente. Así que va a estar súper buena la jornada. Y la idea de nosotros es seguir proyectando esto en el tiempo. Ahora, esto, por el flyer que tengo en mi mano, no se ve ninguna página web. Es posible que para los que no asistan o no puedan asistir porque o están o van a estar lejos, puedan ver esos cortometrajes a posteriori. Porque es que eso tendríamos que verlos con los autores de cada una de las obras. Porque se pierde mucha información de ese tipo porque ya no hay posibilidad de verlo después. Claro. Hay tanto video dando vuelta, tanta animación y eso. Claro, habría que hacer un banco de video así. Sí, eso es un buen proyecto. Sí, ojalá se puedan apoyar de eso para los que por algún otro motivo no podremos ir. Ajá. Nos gusta, va a quedar un registro armado, compilado. En ese sentido nos está apoyando otra empresa, una empresa de postproducción. Y ese material, claro, nosotros en el futuro, teniendo una página web, eso estaría ahí, sin duda. Ok, bueno, aquí pasaron, ustedes querían pasar hace tiempo para hacer la invitación, no alcanzamos a coordinarnos. Claro, la convocatoria. Pero está genial que ahora viene el festival mismo. Claro. De todas maneras, la convocatoria tuvo mucho éxito. Y eso, ojalá el próximo año, así para que mucha gente que no sabía pueda participar también. Sí, sin duda. Sí. Bueno, yo les agradezco y repitamos entonces la invitación. Pues esto es para el día viernes 13 a las 9:30 de la noche. El valor de la adhesión es 1.400 pesos. Y si te consigues este flyer, ¿qué, dónde se puede conseguir este flyer? En la Escuela La Toma. La Escuela La Toma. Sí. ¿Eso dónde queda? A partir de mañana, eso queda en Vicuña Maquena con Santa Isabel. Perfecto. Es una escuela audiovisual que también nos está auspiciando. Y ahí sale 1.000 pesos. Claro, ahí sale 1.000 pesos. ¿Y hasta qué hora dura la...? Hasta las 12. Ok. Entonces en el Cine Arte Normandí. Eso. Este viernes a las 9:30. Va a estar muy entretenida. Sí. Eso queda ahí, para la gente cerca de la Alameda con San Diego. Claro, en calle Tarapacá, altura Metro Universidad de Chile, por ahí. Perfecto. Bueno, por si no saben, lo que estamos escuchando de fondo es Lorraine Massaquin Connors, un guitarrista, ¿sí? Bien piolita. O sea, un tipo viejo, ¿eh? Lleva muchos años tocando de esta manera. Así que vamos a ir ahora con otro bloque de música nueva. Repetimos. Juan Pablo, ¿cómo te fue en este rato? ¿Sí? ¿Todavía está...? No, se está deprimiendo. Llamen por favor 264-1712, si no vamos a tener un suicidio pronto. 264-1712, estos perdidos en el espacio. Y vamos a ir con otro par de bandas o proyectos. El primero se llama DR Radio, que en realidad quiere decir Death Row Radio, que se nos pasó. Esto es del año 2003 y 2004. Es música también filete, son pequeñas joyas que ojalá las graben y las escuchen después con detención. Y posteriormente Electric President, un nuevo disco y un nuevo proyecto del sello More Music, que mantiene la línea de la Inditrónica, así que no está muerta la Inditrónica. Para los que gustan de este estilo, va esto, Electric President. Así que vamos con eso, Perdidos en el Espacio, y luego volvemos con otros invitados. Les recuerdo, 264-1712. Tu mamá está escuchando, ¿no? Para que te llame por lo menos. Ya, vamos entonces con esas dos bandas. Thank you.

1, 2, 3, sí. Por si acá quedó más o menos. Sábado 19. Eso. Que tengo que hacer una cuña para la tocata este que estamos patrocinando de Juan Pablo Rosa. ¿Está por ahí Juan Pablo? No, ya se fue. Se retiró indignado. Ah, está el otro lado. Ya. Recordamos este sábado 14, Te comió la lengua el cientía nocturno, Juan Pablo Rosas y la orquesta danza del Dr. Mario. Recuerden, estamos regalando una invitación para este recital en Sala Master, 264-1712. Y lo que están escuchando de fondo tiene que ver con lo que está pasando ya estos viernes de enero, algo que también está patrocinando Perdidos en el Espacio, y es lo que se ha denominado fobia. No quiero poner ningún título. Fobia es fórmula básica de imagen audio. Y se está desarrollando en el Cine Taller Sol, en compañía 2131 Plaza Brasil, todos los viernes a las 9 de la noche, partiendo con imágenes y luego con proyectos arriesgados, música arriesgada. Estamos escuchando de fondo a Coleóptero, que está junto a nosotros. Bienvenido, Coleóptero, a Perdidos. Y también a uno de los responsables de la ejecución de este proyecto, de esta producción, por parte de Diablo Producciones, productora mutante. Productora mutante. Me vas a perdonar que tanta información de nombres se me pierden. Ya tuvimos un primer evento el viernes pasado. ¿Cómo fue? ¿Cómo resultó? Resultó súper bien. Asistió harta gente. Se cumplió con lo que esperábamos. Sonó bien. Todos quedamos conformes con el resultado de del. Murieron algunos perros con Leonardo Humao, ¿no? Era como la principal atracción. ¿Sí? Lo vieron cuando se la plaza terminó. De Brasil llena de perros aullando. Bueno, este viernes van a haber otros tres proyectos. Y también Imagen, está todo. Sí. Imagen Tetsuo, de Shinya Tsukamoto. Y luego van a haber tres proyectos, como mencionaba. Coleóptero, que es lo que estamos escuchando de fondo. ¿Coleóptero eres tú solamente con tus máquinas? Sí, o sea, realmente Coleóptero es un proyecto que yo creé, pero en casa, digamos, en computador. Pero cuando toco en vivo soy como Eduardo Astudillo. Pero aquí, bueno, me conocen como Coleóptero. Así que, en realidad, bueno, lo que va a sonar no es muy parecido a lo que se está escuchando recién, pero va a ser igual experimental, que es la línea que sigo. Experimental, no, eso como se le quiera llamar. Y el resto de los otros proyectos son Magie Fotum, de Colectivo No, claro. que tiene que ver con este disco, Magie Fotum. Y claro, también, o sea, el viernes vamos a hacer el lanzamiento de ese disco, que es de Come Perro Fuma Gato, Colectivo No y Magie Fotum. Magie Fotum es un niño de Temuco que viene haciendo noise. Muy interesante la propuesta de él, porque como que se maneja bien con sus máquinas y lo logra. Así que es bien interesante ir a verlo. Es el lanzamiento de este disco llamado Horrible Split 3. No, ese parece. Se ¿no? llama. Aquí dice. Impuesto al colesterol. Colesterol colonizado. Nombre alternativo es Horrible Split 3. De Horrible Record, perdón, de Horrible Registro, que es de, digamos, el invento de el cerebro. Carlos, el cerebro. De monstruo. Y él es Come Perro Fuma Gato. Claro. Que se va a presentar también. Sí, siempre orientado a esto, ¿no? Al ruido. Claro. Ahí como Come Perro Fuma Gato ocupa una especie de estos micrófonos de contacto y se los mete en la boca y hace ruidos guturales al máximo. Un micrófono tipo lavalier creo que usa. Y así con eso va haciendo. Bueno, o sea, interesante, ¿eh? O sea, suena así como. Como que hay que ver cosas como estas como para sacarse un poco la cerilla del oído. Claro. Así que bueno, estamos escuchando de fondo y vamos a continuar escuchando un poco esto, pero por favor resumamos la invitación para este viernes y también que trajiste también otro CD de regalo como para que los amigos llamen. Ya, les puedo contar que bueno, el viernes nos vamos a estar de nuevo desde las 21 horas, vamos a mostrar Tetsuo es un film de 1998. Se va a presentar Magie Photon, Coleóptero y Come Perro Fuma Gato. Para esto estamos regalando dos invitaciones simples que tienen que llamar al teléfono, y también vamos a regalar tres discos, que es uno del el horrible split número 3, que es Por Horrible Registro, un disco de Coleóptero, y vamos a regalar también un disco de Ojo. Perfecto, entonces vamos a repetir el teléfono 2641712 por si quieren participar. Ahora tienen que decir, yo quiero el disco, un disco. Claro, ya. Yo quiero el disco de, por ejemplo, de Coleóptero o el horrible split, el de Ojo o las invitaciones. Vamos a regalar, claro, dos invitaciones simples. O también las invitaciones para la tocata de Juan Pablo Rosa. También. O sea, hay varias cosas. Entonces, 2641712, si es que está ocupado, insistan, va a desocuparse. Así que nos queda un poco. Yo los invito a escuchar otros proyectos nuevos acá en Perdidos en el Espacio. Hoy día hemos estado mostrando música muy nueva y muy, no voy a decir distinta a lo que siempre mostramos. Acá se repiten los sellos discográficos que marcan mucho a los estilos de lo que por lo menos por Perdidos pasa. En este caso del sello Type, vamos a mostrar un debut de un proyecto llamado Sanso Xtro. Música así, filetes en todo caso. Vamos con eso, con dos tracks. Es tan bueno el disco que se merece dos tracks, aunque los cortemos. Así que vamos con Sanso Xtro, acá en Perdidos en Espacio, y recuerden el 2641712, atendido por sus propios dueños. Así que los invito a que vayan al teléfono. Nos vemos en dos tracks más. Thank you. los tres, estamos de vuelta, estamos perdidos en el espacio, ya nos queda casi la nada. Vamos a ver el resultado solamente por mientras de la ganadora de la entrada para el recital de Juan Pablo Rosas, Andrea Soto. Y vas a estar anotada en la lista VIP. Y mientras escuchamos el último, la última canción, el último grupo, el proyecto llamado Tape, después vamos a volver con los ganadores de las otras invitaciones para este ciclo llamado Fobia, y además los CDs de Ojo, Coleóptero y ya se me fue el otro, pero son tres CDs. Así que vamos con Tape del disco Rideau del sello Hapna, año 2005, un excelente disco. Bueno, vamos a mostrar un extracto de una canción que dura 10 minutos. Eso era, yo no pensé que vendrían todos los visitantes de hoy día, así que Tape quedó cortado. Ya, así que vamos con Tape y luego volvemos con los ganadores de las otras invitaciones y regalos. Yo creo que, aló, aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Sí, yo creo que Tape se merece, vamos a lanzar el próximo programa. Y aprovecho de pasar otro aviso de la gente de NUR, que toca bastante, no sé si poco seguido, pero ellos van a tocar en el Popol Vuh Arte Bar, que queda en compañía 2858, el día jueves a las 10 de la noche, y el valor de la entrada es 1000 pesos. Esto, o sea, repito, NUR en vivo. Esta es música post-rock de la mejor, ¿eh? Compañía 2858. Eso, no hay más información que ese pequeño dato, a las 10 de la noche. Ya, y están a punto de traerme los nombres de los ganadores de estos discos. Gentileza de Mutante Producciones, Jacobino Discos, Kunshot Records. Eso fue la apertura de la puerta. Hay solamente dos. ¿Pueden llamar por el de ojo? ¿Nadie quiere a ojo? Tengo que llamar así. Y invitaciones parece que tampoco quiere nadie. Porque no. Sí. Hay que recordarles que la invitación vale 2000 pesos y se pueden ahorrar 2 lucas y se la ganan. Ya. Mucha información ya se me fue. Demasiado. Bueno, vamos a regalar 2 discos, si no, para el próximo programa. Si sí. Tenemos más invitaciones y más programas que... Ya, nos vamos. Entonces, Consuelo Cortés y Andrea Salazar pueden pasar a buscar estos CDs acá a Radio Universidad de Chile. Gentileza de todos los amigos músicos. Ya, nos vemos entonces. Que les vaya súper bien. Nos vemos el próximo lunes. Chao. Perdidos en el espacio.